El máximo dirigente Kim Jong-un recibió presente hecho por el líder nacional del Partido del Trabajo de México, Alberto Anaya Gutiérrez. El coordinador del Comité Coordinador Nacional, Ricardo Cantú Garza, que encabeza la delegación de dicho partido en visita a Corea, lo entregó el día 11 a Ri Su-yong, miembro del PRO político y vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea.